Che, Roque. Roque. Dime, Carlos. Este lugar es una mierda, loco. Mucho Venecia, pero hay un puto tacho de basura. Más si yo tiro todo acá ante agua, todo se va para el mar. No, que acá los venecianos son muy... son jodidos. Te agarra un policía. Te agarra un policía tirando una servilleta. ¿Sabes qué? 8 años de cárcel. 8 años engomado te pasa. Pero papá, lo arregla con 10 euros esto, no, puto. Mirá la cara que tiene. Acá no es como allá. Sí, a ver, sí, vos, ¿qué mirá? ¿Qué mirá? No me entendés nada de lo que te digo, ¿no? Callate. Pero vení acá, pero. Pero boludazo. Agarrámela. Pero boludazo, callate. ¿No ves que nos van a descubrir, boludo?